La serrería digital. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Fran Díaz, coordinador del grupo Autofabricantes. Esos segundos de silencio, esa primera prueba, esa mirada, esa sorpresa ante algo extraño, esa sonrisa. Hoy Aitor se ha probado su primera prótesis de brazo. En la sala, todas contenemos la respiración, hasta comprobar que funciona. Sobre todo su madre, hasta recibir el abrazo victorioso de haber conseguido lo que tanto habían soñado y dibujado. Verificamos detalles técnicos y ergonómicos, y por suerte, esa misma tarde se puede llevar la prueba válida. Aitor, esta tarde irá al cole, en el que además nos han contado que tienen una fiesta especial. La historia empezó por casualidad, como casi todo. Julio, antiguo mediador de Medialab, estaba en el veterinario y allí coincidió con la familia de Aitor. Tras observarles y hablar con ellos, les contó sobre el proyecto Autofabricante y el grupo de trabajo, una comunidad de creación de prótesis. Pronto los acogimos y entre todas decidimos el modelo concreto para Aitor. Él dibujó la prótesis que más le gustaba con sus colores preferidos. Después, entre Luis, Paula, Lidia y Óscar, parte de esa comunidad, la modificamos, imprimimos en 3D y montamos, poco a poco y aprendiendo durante el proceso. Pero esta prótesis no es una prótesis cualquiera, es una prótesis en código abierto. Porque este modelo no es de la comunidad de autofabricantes, sino de una red mundial llamada Enable. Somos parte de ella y en esa red te puedes conocer toda la información, descargar e imprimir en 3D. Además, si modificas algo y lo mejoras, lo puedes volver a subir. Es una red de conocimiento abierto y apoyo mutuo. Esta tarde, Aitor seguramente tendrá una entrada triunfal en su cole, al igual que nos contaron sobre la entrada de Leo en una mañana en el suyo, otro de los pequeños de esta comunidad. Leo llegó a su cole sonriente, orgulloso y enseñando a todo el mundo su nueva prótesis de colores, que incluso él mismo había ayudado a montar. Este es el verdadero valor del proyecto. Estos son los detalles que dan sentido a la comunidad y al grupo de trabajo. Generar un cambio positivo que permita entender la diversidad desde una perspectiva sin estigma y empoderada. Producir nuevas subjetividades. Más allá de la tecnología y los objetos, es más importante pensar, construir y experimentar ecosistemas que permitan otras alternativas. Donde el bien común tenga cabida, la ciencia sea ciudadana, la autonomía personal y colectiva sea el centro, los procesos sean más importantes que los resultados, donde sea posible seguir creando entre todas esos segundos de magia. La serrería digital.